yo lo hice para no resentirme yo, porque criticaba a todas las cantantes que cantan maravillosamente. Y entonces, para no resentirme y no quedarme yo con ese sentimiento que me parece que no me corresponde, porque no te hace feliz y no es mi meta en la vida, dije, bueno, yo me largo a cantar y que sea lo que Dios quiera. Así fue hace estos 13, 14 años, ¿no? A partir de ahí, que ese espectáculo fue con Soledad Villamil, ahí empezamos a cantar las dos juntas, en Recuerdos son Recuerdos. Bueno, decidimos hacer un ejercicio de estilo con guitarristas y ahí armamos un repertorio, salimos y la verdad que fue un espectáculo que, bueno, sí, que marcó un hito, ¿no? Los tangos en general son como cuentos, son como pequeñas historias, las canciones en general, pero el tango fundamentalmente, ¿no? Cuenta una historia siempre. En ese sentido, te trae las imágenes de esa historia, o la transmutación de esa imagen, o la resignificación. Por ejemplo, en Melodía de Arrabal, yo hago una resignificación de lo que es Barrio Plateado por la Luna, Rumores de Milonga, son todas... Cuando yo pienso en eso, en realidad a la milonga, para mí, no es la milonga de Gardel y Lepera, sino es la cocaína o la droga. Entonces ahí resignifico el tango. No, a mí no me gusta decir el tango, ¿eh? Yo creo que hay un punto medio entre el decir y el cantar. Yo canto, la música manda, porque la música del tango es divina.